me diste tu querer, ¿por qué tendría que aborrecerte? Sobreviviré, tú ya lo verás, aunque me condenes a la soledad. Después te vas.